Epa. Esa batería que ustedes escuchaban era la de Catriel, que hace como una celebración. Noche. Marca 4. Cierra el día 8. Por el aire como un tiburón. Primicia exclusiva de la Rock and Pop. La planadora del rock en el Pepsi Music. Va a buscar. set de Divididos. Yo no sé cómo lo estarán viviendo ustedes. Acá hay 20.000 almas que saltan. Comenzó todo con Por el aire como un tiburón, Cabeza de maceta, Capo Capón, Paraguay, el Rasputín de recién.